Cuarto, abrimos nuestro tiempo dedicado a la participación ciudadana a través del espacio Cosa de Todo. Ya saben que los jueves tenemos, bueno, pues ese espacio abierto en el que los oyentes son los protagonistas. Pueden ponerse en contacto a través de los diferentes medios que ponemos a su disposición, principalmente, por ejemplo, mediante nuestra línea WhatsApp del 607-48-87-75. A través de esa vía de comunicación podrán realizar sus preguntas, realizar sus demandas en torno, bueno, pues al asunto de gobierno municipal y más en concreto en torno a el trabajo que desarrolla la Corporación Municipal, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, porque hoy contamos con su portavoz como invitada en el Cosa de Todos, con Pepi Morales, a quien pasamos ya a saludar. Pepi Morales, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a abordar diferentes cuestiones en torno, pues precisamente, a todo ese trabajo que se lleva a cabo por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida, trabajo que se va a reflejar el próximo martes en sesión ordinaria en el pleno convocado, en el que bueno, pues se van a poner sobre la mesa para debatir dos propuestas que llegan por parte de Izquierda Unida. Una propuesta sobre solidaridad con el pueblo saharaui y otra propuesta sobre jubilación anticipada de policías locales. Exactamente. Por aquí querías comenzar, ¿no? Sí, hombre, claro. Hay más, muchas más mociones que y puntos del día dentro de lo que es el decreto del pleno del próximo martes, pero lógicamente voy a empezar por la parte que nos toca, por el trabajo que Izquierda Unida está desarrollando a nivel local, porque ya el martes pasado pues hablamos que Izquierda Unida a nivel provincial pues había presentado estas mismas mociones, la de sobre la jubilación anticipada de los policías locales, que he de decir que estuvo apoyado en la Diputación por todos y cada uno de los grupos. Y en cuanto a la otra moción, a la moción sobre la solidaridad con el pueblo saharaui, he de decir que el Partido Popular se abstuvo. Esperemos que aquí la cosa cambie con respecto a Ubrique. Y en el pleno, siguiendo con el provincial, pues también había otra moción sobre las ELA, sobre las entidades locales autonómicas de Andalucía, que sí que es verdad que cuando vienen planes o viene dinero que viene al municipio, digamos, principal, las pedanías apenas perciben dinero de planes como Invierte, Menos 30, y entonces lo que se pretende que creo que desde hace 33 años que no ha cambiado lo que es la segregación municipal de los municipios de aquí de Andalucía. Hombre, está claro que si nos vamos para Jerez, por ejemplo, podemos ver Torno, podemos ver Nueva Jarilla, podemos ver por lo menos 4, 5, 6 pedanías que tiene. Entonces, es que son pueblos mayores, con mayor habitante, por ejemplo, que Benaocada o incluso Villaluenga o El Bosque, que están a expensas de que el municipio, el municipio principal, pues les quiera dar lo que, hombre, estimen o acuerden. Entonces, lo que se pretende aquí es que se haga una nueva segregación, que se haga un nuevo estudio y realmente que estos municipios pequeños pues reciban lo que por ley tienen que recibir. Y no, digamos, que no voy a decir que no voy a generalizar, porque no me gusta generalizar, digamos, las migajas o aquellos que el municipio pues estime que tenga que recibir. Que por ley reciban lo que les corresponde y ya está. Esta era una, y las dos que hemos presentado aquí para este pleno, que es la moción que de la que hablaba, que llevamos para el próximo martes, sobre la jubilación anticipada de las policías locales, que sí que te voy a hablar primero, antes de darte la propuesta de acuerdo. Voy a leer un poco la situación en la que se encuentra la policía local, no solamente la de Ubrique, estamos hablando a nivel nacional, ¿no? Pero en este caso nosotros lo hemos presentado movido e interesados por nuestra policía local, porque son realmente los que ahora mismo pues nos importan y nos interesa y sabemos que también es necesario, ¿no? En el artículo 206.1 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, prevé que la edad de jubilación pueda ser rebajada para aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acuse elevados índices de enfermedad o mortalidad. Entre ellos, nosotros vimos que nuestra policía pues entra dentro de este rango, como pueden ser los bomberos, como la Guardia Civil y demás. Es la ley de 27 de 2011 sobre actuación, adecuación y modernización del sistema de seguridad social, en su disposición adicional 23ª, la que establece que será el gobierno quien aprobará las normas necesarias sobre el procedimiento general de aprobación de coeficientes reductores de la edad de jubilación en los distintos sectores y ámbitos. A estos efectos se aprobó el Real Decreto, o sea, ya está aprobado, 1698/2011, por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y también anticipar la edad de jubilación en el sistema de seguridad social. El 23 de marzo del año pasado, el Congreso de los Diputados instaba al Gobierno a elaborar el Real Decreto que regule la aplicación de los coeficientes reductores para la jubilación anticipada del colectivo de los policías locales, a fin de que entre en vigor con la mayor brevedad posible. Sin embargo, ya se han agotado todo y cada uno de los plazos anunciados por el secretario de Gobierno de Estado de Seguridad Social y no se ha llevado a cabo ninguna medida. Tras años de reuniones, negociaciones y promesas incumplidas por parte del Gobierno de la Nación y ante la demora en la aprobación de la norma que debe llevar la anticipación de la edad de jubilación de la policía local de todo el país, las organizaciones sindicales, a ver, que no, aquí no estamos hablando de cuestiones políticas o partidistas, estamos hablando de que son sindicatos policiales los que están solicitando, lo están pidiendo, que forman parte de la Plataforma Nacional por el Anticipo de Edad de la Jubilación de las Policías Locales, vienen realizando movilizaciones para conseguir un derecho que llevará sin duda a un rejuvenecimiento de las plantillas de la policía local de todo el Estado. Hay que tener claro que, como todo, pues nuestra policía pues envejece, como envejecemos todos, perdemos quizás la capacidad de movilidad, de reflejo y demás, y es necesario, y así ellos lo solicitan, pues que tengan la opción de poder pedir y solicitar la jubilación anticipada. Se trata de una reivindicación que cuenta con el apoyo explícito de la Federación Española de Municipios y Provincias. O sea, que nosotros venimos con información que considera la FEM, que considera que el objetivo es renovar, que es lo que nosotros pretendemos, la plantilla envejecida de las fuerzas de la seguridad local, sin que esto afecte al poder adquisitivo del colectivo. Eso hay que tenerlo claro. Actualmente en España existen cerca de 70.000 policías locales, de los cuales 3.200 tienen más de 60 años. O sea, vamos a hacernos un dibujo a nivel nacional. O sea, 3.200 tienen más de 60 años, 4.000 tienen más de 55 o 60. Esta medida ha obtenido el visto bueno por parte de la Seguridad Social y hasta el propio PP. Que decíamos que en Diputación pues ellos abstuvieron. Hemos de decir que esta medida está apoyada por los propios populares, que han reconocido que se cumplen los requisitos legales para poder establecer coeficientes reductores que permitan este anticipo de edad de jubilación en la policía local. En este caso, en la nuestra, en la ubriqueña. El preceptivo informe del Ministerio de Hacienda se está demorando injustificadamente. Lleva meses y meses de retraso y con ello se paraliza el dictamen del Consejo de Estado, también previo a la aprobación del texto por el Consejo de Ministros. Hemos de decir que estos retrasos lo que hace es que nuestra policía vaya envejeciendo año tras año, ¿no? En un principio, esta medida lo que permitirá a los policías locales, en este caso a los ubriqueños, que adelantar su edad de jubilación a los 59 años, sin perder poder adquisitivo, que es nuestro deseo, para equiparse a colectivos similares, como los bomberos, que es lo que hablábamos antes. De todos modos, hay que tener en cuenta que no todos los agentes municipales se podrán acoger a esta medida porque se deben cumplir una serie de requisitos, entre los que se encuentra haber trabajado de forma ininterrumpida en el cuerpo local, en este caso, en el cuerpo local de policía ubriqueño. Es decir, toda la labor ajena realizada y por la que haya cotizado el interesado no contará para su jubilación anticipada. El objetivo, que como hemos dicho antes, que comparte el colectivo con la FEN, es renovar la plantilla envejecida de la Fuerza de Seguridad Local ubriqueña sin que, como hemos dicho, sin que ellos puedan perder ni deban perder su poder adquisitivo, que ya bastante poder adquisitivo se ha perdido estos últimos años en España. Como hemos dicho antes, tanto el Ministerio como la FEN acordaron en las negociaciones que el tipo de cotización de la policía, esto quiero dejarlo muy claro, porque aquí puede haber malos entendidos. Acordaron en las negociaciones que el tipo de cotización de la policía local será del 10%, por encima de la cotización actual. El 8,6% del porcentaje total será asumido por los consistorios, por los ayuntamientos, mientras que el restante, el 1,4%, tendrá que ser costeado por los propios agentes de seguridad municipal. De momento, Hacienda no se ha pronunciado. Y ya digo que se lleva tiempo. Pero el presidente de la FEN ya anunció que se solicitará a la agencia tributaria que estas cantidades no computen en el techo de gasto. Eso hay que tenerlo claro. La aplicación definitiva de la medida que permitirá a los policías locales jubilarse a los 59 años pretende, al parecer, estar lista para este verano. ¿Qué es lo que se pretende? Y lo que, vamos, nosotros estamos buscando desde, no solamente desde Izquierda Unida Ubrique, sino a nivel provincial, local, provincial, regional y a nivel nacional. Es decir, que dentro de poco los ayuntamientos de toda España podrán perder cerca de 70.000 efectivos. De este éxodo masivo puede suponer un gran, esta salida de estos agentes, puede suponer un gran problema para muchos ayuntamientos que algunos miran con preocupación la medida que se acordó hoy y pues hasta el día de hoy pues no se ha hecho efectiva. De hecho, muchos de los alcaldes podrán ver mermada la seguridad de sus localidades si todos sus agentes mayores de 59 años deciden acogerse a la nueva ley. Y es por este motivo el gobierno debe realmente aumentar la tasa de reposición por jubilación, que en la actualidad se sitúa en el 50%. Después han de informar a los ayuntamientos para que puedan sacar a concurso con tiempo las plazas necesarias para suplir estas bajas. La gran pregunta es si todos los ayuntamientos de España están preparados para la gran cantidad de bajas que van a sufrir o podrán sufrir en sus plantillas de policías locales una vez que entre en vigor la jubilación anticipada. Es por este motivo que el Gobierno central debe tomar las medidas necesarias de forma urgente para aprobar el decreto y ampliar la tasa de reposición. Y es por lo que nosotros en el Ayuntamiento de Ubrique, y es porque es lo que nos toca y lo que nos interesa en estos momentos, que llevamos esta propuesta a la sesión plenaria del martes próximo, donde la propuesta de acuerdo es que el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique, y así lo espero, inste al Consejo de Ministros de la aprobación del Real Decreto que regule la aplicación de los coeficientes reductores de una vez por todas para la jubilación anticipada del colectivo de los policías locales a fin de que entre en vigor con carácter de urgencia como reconocimiento de un derecho laboral que tiene nuestra policía local. Eso que quede encima de la mesa. Como segundo punto, instar al Gobierno central a aumentar la tasa de reposición por jubilación de las plantillas de policías locales para que los ayuntamientos puedan sacar a concurso con tiempo suficiente, que este es otro tema a tener en cuenta, las plazas necesarias para suplir las bajas. Tercer punto, dar traslado del presente acuerdo al Gobierno central, a la FEM y a las organizaciones sindicales que forman parte de la Plataforma Nacional por el anticipo de la edad de jubilación de la policía local. Realmente, Rocío, yo espero y deseo que todos los grupos que componemos en la sesión plenaria, que estaremos en la sesión plenaria, pues que den su visto bueno, porque realmente esto es un problema que estamos viendo y estamos viviendo en nuestra policía y estamos viendo en las policías de otras localidades cercanas. Como ya te digo, espero que en Diputación pues se aprobó por unanimidad, que aquí no sea menos, porque nuestra policía local lo merece. Es un colectivo que está en riesgo continuamente y yo espero que esto se lleve a buen puerto. Es lo único que nosotros pedimos, que nuestra policía puede estar contenta, trabajando con alegría y sabiendo que puede jubilarse con 59 años y con también la tranquilidad de que su puesto se va a suplir sin ningún tipo de problema. Y otra cosa importante, que no van a poder o no van a dejar de percibir lo que les corresponde. Uh-huh. Que no pierdan ese poder adquisitivo, que es lo que más a nosotros nos preocupa. Pues es la propuesta sobre jubilación anticipada de las policías locales que se va a llevar a pleno para ser debatida el próximo martes en el Ayuntamiento de Ubrique, una propuesta que ya se ha debatido en el marco provincial en la Diputación, obteniendo sí, ayer mismo. Uh-huh. Exactamente, la aprobación por unanimidad, sí, sí. ¿No? De todas las formaciones que componen la Diputación. Otra moción que va a plantear en el Pleno Izquierda Unida es la propuesta de solidaridad con el pueblo saharaui. Sí, sí. Es una moción que ya mi compañero le dio lectura el pasado martes, pero yo creo que un poquito como ahondar más, porque quizás unos puedan estar conforme con nuestra exposición, otros puedan decir se podía haber ampliado, porque sabemos que Ubrique es un municipio muy, muy implicado con el pueblo del Sáhara. Tenemos muchas movilizaciones, tenemos la asociación, tenemos gente que aún no perteneciendo a la asociación lo apoya al 100%. Y claro, es un debate que es una exposición que claramente nosotros la hemos hecho pues siguiendo pautas que se dan en nuestra localidad, también siguiendo pautas que se dan a nivel provincial, en donde también hay que decir que en la provincia de Cádiz está muy, muy vinculado solidariamente con el pueblo saharaui, y nosotros hemos visto bien pues expresarla, redactarla de esta manera. Es decir, que uno estará más contento, uno estará más contento, pero el fondo de nuestra intención es, como leyó mi compañero Miguel, la propuesta de acuerdo, que es a lo que vamos, ¿no? Ya se han cumplido 56 años desde la declaración sobre la concesión de la independencia de los países a los países y pueblos coloniales. Y en el año del que la Organización de las Naciones Unidas cumple ya 72 años, y han transcurrido 42 años desde el abandono, esto quiero dejarlo muy clarito, abandono, porque digamos que es una responsabilidad moral y política, porque este abandono es un hecho y nadie puede cambiar la historia, sino que está ahí, ¿no? Por parte de España, del Sáhara Occidental, siendo en la actualidad un territorio no autónomo, no autónomo, que está pendiente de descolonización. Además, está sometido a una ocupación ilegal por parte de Marruecos. Asimismo, en el mes de febrero pasado ya se cumplieron los 42 años de la Constitución de la República Árabe Saharaui Democrática, además reconocida por múltiples países y miembros de la Unión Africana. Corresponde a las Naciones Unidas y a sus Estados miembros la responsabilidad principal en materia de descolonización y al Consejo de Seguridad la máxima responsabilidad en la búsqueda de una solución, porque realmente es necesaria buscar una solución a la voz de ya, de forma urgente, una solución que sea justa y además que sea definitiva, acorde con la Carta Fundacional de las Naciones Unidas y las múltiples resoluciones en las que el pueblo saharaui tiene reconocido derecho a la autodeterminación. Igualmente es preocupante el expolio de las riquezas naturales que tiene el Sáhara, que de manera ilegal continua se viene produciendo lo que es el Sáhara Occidental y que vulneran un día tras día, año tras año, mes tras mes, los derechos económicos de la población saharaui. Es constatable, además, se puede constatar las enormes dificultades para solventar las necesidades de carácter humanitario en los campamentos refugiados de Tindú. De hecho, aquí en Ubrique se puede constatar porque los representantes de los distintos partidos que componemos el Ayuntamiento de Ubrique, conjuntamente con la alcaldesa y una representante, una diputada provincial, uh-huh, estuvieron allí, sí. Y así lo expresaban también ayer en la Diputación Provincial, que vamos, que es algo constatado, que han visto, que han vivido ellos mismos en sus propias carnes, en las condiciones en que está viviendo el pueblo saharaui. Estos campamentos de Tindú están a punto de que se les provoque una catástrofe humanitaria. Vamos, que no estamos hablando de piedras ni de monumentos históricos, no, estamos hablando de personas. Las carencias, primero la carencia alimentaria. Como segundo, sanitaria. Médicos, kilómetros a la redonda, no encuentran ninguno. Por otro lado, algo que es de vital importancia, abastecimiento de agua. Otro, equipamientos sociales y educativos. Saben los ubriqueños y ubriqueñas, desde Ubrique pues se hacen bastantes envíos con equipamientos educativos y demás para poder ayudarlos. Y también de las necesidades básicas están llevando a la población refugiada a una situación de desesperación. Yo realmente no hablo ni como política, hablo como madre, como persona, como mujer, como esposa, como hermana, como amiga, como compañera. Vivir continuamente, día tras día, mes tras mes, porque vamos a tener en clara la situación en que se desarrolla esto, que son unas temperaturas altísimas, que apenas se puede respirar, que lo que respira es tierra, no hay sanidad, digamos, higiene sanitaria. Entonces yo, como persona, yo no me puedo imaginar lo que es vivir de esa manera. Entonces, nosotros de Izquierda Unida lo que queremos es remover conciencia, crear empatía a nivel local, que yo sé que la hay a nivel local, De hecho, no es por parte del equipo de gobierno que está actualmente, sino por todos los grupos que han estado gobernando, pues ha habido un acercamiento, una unión, un nexo que la verdad que es para elogiar, ¿no? Y yo creo que desde los ayuntamientos, de los pequeños municipios, lo que hay que es remover conciencia a los que aquellos que tienen esa autoridad, ese poder, para que el pueblo saharaui de verdad pueda disponer de esa libertad, que además es de ellos, que se la están quitando, de sus recursos, que se los están robando, de que tengan poder disponer de un médico. Es que yo me pongo a pensar, cuando estábamos redactando la moción, un simple parto, la que puede complicarse, un simple dolor de muela, es que crean infecciones. Yo es que lo que quiero es eso, remover conciencia, y no solamente aquellos que están unidos a, digamos, al pueblo saharaui aquí en Ubrique, sino aquellos que no lo están, que estén, ¿eh? Que se hagan una idea de cómo viven aquellas personas, ¿eh? Que no, que estaba a cargo de España, pero que España los dejó abandonados a su suerte. Y esta suerte, desgraciadamente, no es nada buena. Existe una responsabilidad histórica que está ahí, y además una responsabilidad política y también jurídica por parte del Estado español, al haber firmado con Marruecos y Mauritania los ilegales acuerdos tripartitos de Madrid en el año 75, y en su calidad de potencia administradora de derecho del territorio y miembro del grupo de países amigos del secretario general para la Sahara Occidental. La solución no puede ser otra que política, porque digamos que desde los pueblos, desde las provinciales, sí que se puede enviar comida, enviar agua, enviar ropa, enviar enseres educativos, lo que tú quieras, pero que esto es una solución que no puede ser otra que política. Porque de ningún otro modo se puede llegar a una conclusión justa de este conflicto. Sin embargo, también es necesario reanudar, esto hay que aclararlo, reanudar y aumentar las partidas de ayuda humanitaria y aquellas destinadas a proyectos de cooperación orientadas a los campamentos de Tinduf en Argelia y los territorios liberados del Sahara Occidental, donde el pueblo saharaui sobrevive, que es lo que estábamos hablando, en unas condiciones extremadamente duras, penosas y sin apenas posibilidades de recuperarse, de preocuparse la autosuficiencia. Es por ello que nosotros, Izquierda Unida, va a presentar la ayuda al Ayuntamiento de Ubrique, así como se ha hecho en la Diputación Provincial de Cádiz, y ha venido desarrollando, como ya he dicho, durante años, una relación de solidaridad y amistad estrecha con el pueblo saharaui, colaborando con diferentes campañas y en coordinación con las asociaciones que existen, tanto en Ubrique como en la provincia. Pero a pesar de las ayudas, la población sufre altas tasas de desnutrición. Y aquello lo han podido ver nuestros representantes políticos que han estado en esta zona, y padece las consecuencias de un clima, que es lo que te decía antes, Rocío, extremo. Pero el conflicto saharaui tiene un origen político y ha de resolverse de forma política, y requiere, por tanto, una implicación política para solucionar de una vez por todas este conflicto. El pueblo saharaui no está solo, y ahora más que nunca necesita de un compromiso político que respalde la causa del Sáhara Occidental y su lucha por la autodeterminación como manera de que los refugiados saharauis puedan volver a su tierra después de tantos y tantos años. Y la propuesta de acuerdo que Izquierda Unida lleva al pleno del próximo martes es reconocer el legítimo gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática y del Frente Polisario, y mantener el derecho de autodeterminación que legalmente asiste al pueblo saharaui. Asimismo, conceder el estatus diplomático a la representación del Frente Polisario en España, único y legítimo responsable representante del pueblo saharaui, reconocido así por la ONU. Punto segundo, promover todas las iniciativas políticas que sean necesarias para lograr una solución justa y definitiva, mediante la celebración de un referéndum conforme a las resoluciones de las Naciones Unidas. Asumir, punto tres, su responsabilidad, asumir responsabilidad histórica y trabajar dentro de la Unión Europea y de la ONU para que la misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental vea ampliado su mandato a la vigencia de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Cuarto, impulsar acciones tanto en los campamentos de población refugiada en Tinduf como en los territorios ilegalmente ocupados por Marruecos, como muestra del apoyo mayoritario de la sociedad a la legítima lucha del pueblo saharaui por su libertad. Quinto, el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique, así lo espero realmente, acuerda, y espero también que por mayoría, no por mayoría, sino por que todos los votos, unanimidad, todos los partidos se sientan, se remuevan sus conciencias, aunque digamos los poderes superiores digan otra cosa, que por lo menos que realmente aquí en materia local, que aquí en Ubrique no haya abstenciones, sino que se llegue a un consenso total para que para poder acordar una colaboración en la difusión del programa Vacaciones en Paz, así como cualquier otra iniciativa destinada a promover la solidaridad con el pueblo saharaui. Y sexto, dar traslado de los acuerdos al Gobierno de la Nación, a la representación del Frente Polisario en España y a las asociaciones de amigos del pueblo de saharaui de la provincia de Cádiz. Y aquí nos quedamos. Yo lo único que pido es, con respecto a este tema tan delicado, que además España es responsable de la situación que están viviendo estas personas, pues hay que decir que aquellos que han visitado a los refugiados saharauis en Tindú, todos coinciden en señalar que los refugiados en su día se enfrentaban a dos muros muy, muy, muy dolorosos. Uno era, y es el que ha construido Marruecos, pero literalmente que lo ha construido de norte a sur, con 2.700 kilómetros, que ahí no es nada, 2.700 kilómetros de longitud, y con aproximadamente, esto no es moco de pavo, y permitidme la expresión, 7 millones de minas a lo largo de él. La mayor parte de ellas están colocadas por Marruecos, del lado donde están los refugiados saharauis. Un muro levantado para cerrar el paso al exilio del pueblo saharaui, separando el Sáhara ocupado de los territorios liberados por el Frente Polisario. Un muro de la vergüenza que separa a los saharauis refugiados en Argelia de su propia tierra, de su familia, de su libertad. Y otro muro, este muro, es el muro del silencio, el que ha construido la comunidad internacional, también con la ayuda de España. No vamos a quitarnos las culpas que tenemos. El pasado mes comparecía el secretario de Estado de Asuntos Exteriores en el Senado y afirmaba con rotundidad que los derechos humanos son una absoluta prioridad en las políticas del Estado español. Yo me pregunto. Vamos a ver. Yo me pregunto. El secretario de Estado de Asuntos Exteriores en el Senado afirmaba con rotundidad, que los derechos humanos son una absoluta prioridad en las políticas del Estado español. Bien, yo me pregunto, Izquierda Unida se pregunta, ¿acaso son los derechos humanos una prioridad para España siempre y cuando no interfieran en sus intereses económicos y políticos? O pregunto, ¿sabrá el secretario de Estado de qué forma tan flagrante las fuerzas militares marroquíes violan los derechos humanos en el Sáhara Occidental? ¿Sabrá el secretario de Estado Me pregunto que en los territorios del Sáhara Occidental ocupados por Marruecos, la población saharaui es torturada, es perseguida y es oprimida. ¿Sabrá el secretario de Estado que Marruecos expolia los recursos naturales del Sáhara contraviniendo sentencias internacionales como la reciente del Tratado de Pesca, que hace poquito, y con el beneplácito de los países más influyentes que además comercializan con sus productos? También me pregunto, ¿recordará el secretario de Estado que España interrumpió el proceso de descolonización del Sáhara Occidental, abandonándolo a su suerte, o más bien, regalando a Marruecos la oportunidad de ampliar su frontera, y que por tanto es España responsable directa de la situación y de la resolución de este conflicto? Todas esas preguntas nos hacemos y me hago. He de decir que el pueblo saharaui es un pueblo noble, es digno y además es fuerte y además es pacífico. Los hombres y mujeres saharauis no quieren recuperar su país a través de un conflicto armado, eso que quede claro. Quieren recuperarlo a través de las urnas, a través de un referéndum de autodeterminación que sea transparente y democrática y democrático, que cumpla con todas las garantías. Y es lo que nosotros vamos a trasladar a los grupos municipales del Ayuntamiento de Ubrique, y que yo he traído y he tratado con esmero aquí, con delicadeza, y eso, todo este tipo de preguntas, porque para mí es contradictorio que el secretario de Estado de Asuntos Exteriores en el Senado afirme, además con rotundidad, con convicción, que los derechos humanos son una absoluta prioridad en las políticas del Estado español. ¿Y qué pasa con el Sáhara? ¿Qué es lo que yo quiero trasladarle al pueblo briqueño? ¿Qué pasa? Es una pura contradicción a nuestra forma de ver, como políticos y también como personas. Bueno, pues se quedan esas dos cuestiones principales que querías abordar, que hacen referencia a las mociones, las propuestas de posibles acuerdos que va a elevar al Pleno el Grupo Municipal de Izquierda Unida el próximo martes en el Ayuntamiento de Ubrique. 12:51, tenemos algunas preguntas acumuladas, y antes de seguir abordando el resto de temáticas que se tratarán en Pleno, de las que también quería informar, vamos, si te parece, con las preguntas que van llegando por parte de nuestros oyentes y que además también pueden dar pie a la respuestas que tenías preparadas en torno a la última intervención en el Cosa de Todo, en torno a esas peticiones que se realizaron en su día, ¿no?, por parte de los oyentes. Comenzamos en cualquier caso, en primer lugar, con las preguntas actuales que van llegando. Dice un oyente: hola, soy una vecina de la urbanización Villa de San Antonio. Manifiesta lo siguiente. Dice: tengo un perro y lo saca a pasear por el paseo. Tengo que ir con la bolsa para los excrementos todo el paseo. Dice, porque no hay papelera. Así que, bueno, imagino que la demanda es la colocación de papelera en la zona de la urbanización Villa de San Antonio. Uh-huh. Muy bien, por esta señora. Un aplauso por ella. Desde luego, la concienciación ciudadana es primordial para esto, y esta vecina de la Villa de San Antonio, pues realmente veo que es consciente de que las caquitas de los perros y de nuestros animales, de nosotros mismos, pues deben depositarse en papelera o en su propia vivienda. Es verdad que no hay papeleras, pero lo que sí nosotros nos comprometemos es a solicitar papeleras para el entorno de la Villa de San Antonio. Pues sí, que sí es verdad que si el ciudadano y la ciudadana está haciendo su trabajo, lo lógico es que el ayuntamiento aporte los medios para que nuestro pueblo esté limpio, sea un municipio higiénico y además bonito a la vista. Bueno, pues ahí queda también esa petición que se recoge, ¿no?, por parte de esta vecina. Aquí un comentario más que una petición, porque dice, bueno, también es una petición en realidad, ¿no? Un oyente: los petaqueros, dice, también se quieren jubilar a los 59 años, porque dice que también estamos perdiendo la vista, nos duelen los huesos, en fin. Y bueno, pues plantea, ¿no?, esa cuestión el oyente. Sí, yo que le iba a decir que estoy de acuerdo con él, y que estoy de acuerdo con él al 100%, con él y con todos los marroquineros. Decir que yo soy hija de marroquineros, era hija, no tengo, por desgracia, no tengo padre, mi abuelo era marroquinero, los pegamentos que ahora mismo utilizamos, los adhesivos, son, bueno, y ahora que las condiciones, ahora las condiciones que hace 30 o 40 años no son las mismas, pero vamos, eso no tiene nada que ver para que se vayan acumulando en nuestro organismo, pues, materia, digamos, o, que realmente, digamos que el estar inhalando lo que es al pegamento continuamente, pues eso es nocivo para la salud, y más cuando se lleva tanto daño. Claro que, claro que yo, vamos, yo realmente, si este es marroquinero, se pone de acuerdo con nosotros y quiere una reunión, pues mira, pues podemos plantear una moción de la misma manera que lo hemos hecho para la policía local, ¿por qué no? Si es que yo entiendo que nuestros petaqueros y petaqueras están en una situación también de riesgo, están continuamente, además, el desgaste, digamos, de las posturas, las 8, 10, 12, 15 horas que sean mínimo, que conozco el tema, y yo sí que lo invitaría a que, pues mira, que nos visitase, que se fuese a la sede o que nos llamase y que, mira, que se ponga de acuerdo con nosotros y nosotros podemos sentarnos con él, con sus compañeros. Voy a darle el número de teléfono de la sede y lo voy a invitar. Lo voy a invitar para que se siente con nosotros, él, sus compañeros o alguno de sus amigos, pues que vean y nos planteen, porque no es lo mismo verlo desde fuera que vivirlo desde dentro. Porque lo que sí, nuestro pueblo es un pueblo trabajador, un pueblo abnegado, un pueblo que tiene magia en las manos, pero también es un pueblo desgastado, digamos, físicamente, pero a todos los niveles, pulmonares, de vista, de garganta, de hueso. Bueno, pues yo le voy a dar a este petaquero, es que no sé si es petaquero realmente, pero bueno, que lo voy a invitar a él, a su amigo, a su colectivo, a que nos llame al 956-460-465. 956-460-465. Que llama este ubriqueño y nosotros no estamos allí. Pues que nos deje un mensaje de voz con un número de teléfono, que nosotros nos ponemos de acuerdo con él. Y mira, pues ¿por qué no? Se plantea. Si Izquierda Unida, el ADN de Izquierda Unida son los trabajadores y la lucha por los trabajadores. Bueno, pues hay que dar también esa propuesta, ¿no?, que se hace. Un oyente quiere preguntar por una situación que pone de manifiesto aquí. Dice, bueno, quería que le pregunte sobre la ocupación de una vivienda en la barriada 18 de julio. ¿Qué solución se le va a dar? Ay. Bueno, nosotros teníamos conocimiento de este tema no me acuerdo si era en una junta de portavoces o en una comisión informativa, donde sí que es verdad que vamos, que le dieron cuatro patas a la puerta y la ocuparon. Realmente, a ver, hay un listado de... ¿Pero qué vivienda es? Porque, vamos... Es una vivienda que ha estado creo, si es la misma, si ya no hay otra, yo no sé si hay otra. La que yo tengo conocimiento, pues le dieron, quitaron la puerta. Además, que no son las viviendas municipales, me refiero, ¿no?, del ayuntamiento. Sí, sí, sí, vale. La vivienda rehabilitada recientemente, a través de los planes de cooperación. Entonces, aquí vale. El tema es que hay un listado donde todo aquel que necesita una vivienda, pues va, se apunta, da sus datos y tiene derecho a la vivienda. Ahora, lo que no... A mí, de verdad, a mí la violencia no me gusta nada. Entonces, yo sé que él ha mantenido reuniones con el equipo de gobierno. ¿Ves cómo cuando yo tengo que decir lo bueno que hace el equipo de gobierno o lo que no está, lo hace tan bien o lo que hace mal lo digo? Bueno, pues ahora voy a decir lo que ha hecho el equipo de gobierno. A mí me gusta ser imparcial. Bueno, yo sé que el equipo de gobierno, tanto con la delegada de política social como con la alcaldesa, han mantenido reuniones. Mantenido reuniones, y no solo con esta familia, sino con otras familias. Pero, claro, ha oído a aquellas personas que no quieren oír, quizás, lo que se le está explicando, Pues porque realmente, según no remitían a nosotros, pues se lo llevó a ver para que se inscribieran en la lista de registro de vivienda. Se le explicó que si necesitaban cualquier tipo de vales para comida o para alquiler, si tenían que buscar una vivienda nueva, que ellos se ponían a su servicio. Total, que en este caso no voy a criticar al gobierno porque no toca, porque no es de justicia que yo critique a algo, una actuación que lo han hecho bien. A eso me refiero, Rocío, a las declaraciones que hizo aquí el secretario de Política Municipal el pasado martes, que no, me dijo de todo menos bonita. Y yo política torticera no soy. Y yo informal no soy. Nuestro grupo es serio, como lo decía el otro día, es formal. Y lo que hace son políticas serias, responsables y respetables. Y hoy, pues, ante esta pregunta digo que desde el gobierno, desde el equipo de gobierno, se ha hecho lo que se tenía que hacer. Algo que no le agrada a estas personas que han ocupado la vivienda es que, por parte de este equipo de gobierno, hayan puesto la policía municipal, nuestra policía municipal, las 24 horas del día para que no puedan introducir enseres, porque ahora mismo, según yo tengo entendido, lo que tienen es un colchón, pero ellos quieren pues meter sus bienes muebles, inmuebles, y que tenga allí su. Entonces, claro, al tener allí la policía las 24 horas, pues no les es posible. De todas maneras, estas son las últimas noticias que yo tengo, pero vamos, puede haber otro tipo de noticias que yo no esté enterada, porque tú sabes que las noticias van cambiando minuto a minuto, hora tras hora. De todas maneras, yo voy a. Vamos, esta misma mañana estoy hablando con el delegado de urbanismo, Manu, y vamos, a esta tarde pues volveré a llamarlo por si hay alguna novedad en este incidente que yo pues desconozca. Yo puedo hablar de lo que conozco. ¿Esto se trató entonces el pasado martes en Junta de Portavoces, me decía? Sí, es que lo estuvimos hablando porque aparte de los comentarios que surgían y demás, pues nos querían informar de lo que había ocurrido para que nosotros de primera mano supiésemos cómo se había movido el equipo de gobierno, las distintas delegaciones del Ayuntamiento de Ubrique para que no llegase a producirse a donde ha llegado esta familia. Una vez que lo ha hecho, bueno, pues, ¿qué van a hacer? Pues han puesto la policía, nuestra policía local allí, y yo creo que pues se tendrán que hacer, a través del secretario general, tendrán que hacer actuaciones legales. Eso ya ahí es el equipo de gobierno el que está ahí al frente. Yo no voy a entrar en ahí porque es que no me corresponde. De todas maneras, yo no puedo decir nada más que lo que sé. ¿Qué hay nuevas noticias? Tampoco lo sé. Vale. Bueno, pues hay que hacer ese asunto que planteaba este oyente y que conocíamos precisamente a través de esa pregunta. Más cuestiones que llegan por parte de nuestros oyentes. Por ejemplo, un vecino de la calle Peligro quiere transmitir su malestar por el estado de las alcantarillas de la calle. Según nos comenta el oyente, solicitó en septiembre el desatasco de las mismas, pero a día de hoy siguen todavía atoradas. Pero en la calle Peligro, calle, ¿no? Peligro, sí. El estado en el que se encuentran las alcantarillas. ¿En el mes de julio, me dice? En el mes de septiembre. Septiembre, dice que solicitó el desatasco. Muy bien. Pues como traigo respuesta de una situación similar que se nos planteaba en el anterior programa, pues yo lo único que puedo hacer es dar traslado al responsable en el municipio y en este caso pues al responsable de Aguas Ubrique, que vean que se suban para arriba y que vean las condiciones en las que está el alcantarillado, y más aún después del mes y medio que llevamos de agua. que voy a hacer todo lo que esté en mi mano, hasta donde me dejen, pero vamos, voy a intentar de que, no sé, porque yo puedo decirlo hoy y que suba la semana que viene o la siguiente. Luego hay aquí otra pregunta de un oyente que dice, explica la situación que le ocurrió en torno a lo que es la ocupación de lo que son las mesas y sillas de los bares en la vía pública, ¿no? Dice, en la Avenida España, los bancos públicos que están en el centro para sentarse, los que están cerca de los bares, dice, si tú estás sentado, ¿te pueden poner mesas delante? Es la pregunta clara y escueta que hace. ¿Cómo? Que si estás sentado en un banco de la Avenida España te pueden colocar una mesa delante. Un banco público. Sí, un banco público. Lo dice, dice porque nos pusieron mesas delante y nos cerraron el paso. Se lo dijimos al camarero y nos dijo que pagaba el sitio. Y bueno, total, me imagino que ahí habrá intercambio de opiniones al respecto, hombre, ¿no? Pero es la situación que ella explica que le ocurrió, claro, y a raíz de eso pregunta por esta cuestión. Yo, es de muy mal gusto. Nosotros en sesiones plenarias, en varias sesiones plenarias, hemos hablado de este tema, de la ocupación integral de la Avenida de España, porque no solamente ocupan los laterales, sino que ya es que es en el centro. Tú tienes que ir a una esquinita, sea de la parte izquierda o sea de la parte derecha, para tú poder transitar a duras penas por nuestra avenida. Y yo no voy a decir que los bares que ocupan, que están en la Avenida de España, lo estén haciendo bien y lo están haciendo mal, no lo sé. Yo sé que cada uno paga por la ocupación y por la ocupación y por mesa y por silla. Ahora sí que es muy, muy desagradable que tú estés en un banco público y te pongan, porque el banco público y el suelo es público. A ver, me parece una situación descabellada, pero de todas maneras, como ya he dicho, nosotros hemos solicitado en sesiones plenarias que a mí de que se pague el por silla, por mesa, por metros cuadrados, que se haga un reglamento o algo donde se considere que la Avenida España no solamente es de los bares, que es del pueblo en sí, que todos tenemos derecho a circular con libertad, a sentarme en un banco público y disfrutar de la Avenida España, porque todos pagamos de una manera o de otra nuestros impuestos y nuestras tasas. Uh-huh. De todas maneras, voy a preguntarlo. Hay otra pregunta que llega a través de un oyente y que dice lo siguiente. Dice, buenas, quería decir con respecto a los ocupas de la barrera 18 de julio, que ya que está la policía a las 24 horas, que una vez que salgan, que no los dejen entrar, que solo tengan orden de que no metan el mobiliario. Es la propuesta que hace la oyente. De todas maneras, esto es complicado, ¿no? Por la ley, lo que dice en torno a este asunto, sí, la ocupación y demás. Es complicado, pero ahí queda la propuesta también de este vecino, ¿no? Que dice lo siguiente, lo que hemos comentado. Vamos a ver, que es un tema tan delicado, tan delicado, que hay que cogerlo con pinzas. A ver, los policías están allí justo para eso, para que no puedan ocuparla de manera indefinida. Como digo, yo puedo llegar hasta donde puedo llegar. Yo supongo que el secretario general, que es el que tiene que tomar cartas en este asunto, el que conoce la legislatura, que puede ponerla en marcha, está haciendo lo que tiene que hacer hasta el día de la fecha, como yo conozco, hasta donde yo conozco, y la verdad, no dejarlos entrar, es que nadie los ha dejado entrar. A ver, la pregunta es que nadie los ha dejado entrar, es como si yo en mi casa me voy de vacaciones, porque, a ver, que lo que estoy diciendo no es descabellado, es que ha ocurrido en otras poblaciones, van la gente de familia, las familias de vacaciones, y cuando llegan, pues ven que su propia vivienda está ocupada por otra familia. O sea que aquí nadie ha dejado entrar a esta familia, simplemente han forzado la cerradura. Bueno, han forzado, no, se han esforzado por esforzar la cerradura, porque además es una puerta de seguridad de las buenas, o sea que le ha costado bastante trabajo, ¿eh? Echar la puerta, tirar los cerrojos y poder entrar. O sea, hemos declarado que a nadie le ha dado el beneplácito a esta familia para entrar ni le ha dado una llave. Han sido ellos por su cuenta y riesgo, que ya veremos las consecuencias que tiene esto. pero lo que no puedo decir es lo que legalmente no entiendo, no conozco. Yo sé que el secretario general está moviéndose, que desde los servicios del ayuntamiento, desde la alcaldía, se está moviendo. Ahora, otra cosa no puedo decir. En fin, pues lo que sí es que está claro que los procesos penales con respecto a estos asuntos son largos. Es que son tediosos. Son tediosos, son largos, son arduos. Y realmente, quien no conoce la ley, y yo es que yo me voy a guardar, porque es que ni opinan. Yo no puedo, voy a decir, no voy a expresar ni mi opinión, porque es un tema muy delicado. Vale. Vamos con otras cuestiones que llegan también por parte de nuestros oyentes a través del Cosa de Todos de hoy. Dice un oyente, bueno, más que decir, quiere poner sobre la mesa el debate del problema existente en España sobre el coste de las pensiones en nuestro país. Y en el caso de esa moción que va a presentar Izquierda Unida en el pleno del ayuntamiento sobre pues esas prejubilaciones para las policías locales, pues al hilo de esa moción dice que cómo va a soportar, ¿no? De dónde va a salir el dinero que pagamos todos los que cotizamos para sufragar todos esos gastos. No. Si España no va a soportar ningún tipo de gasto. Ninguno. Va a seguir estando igual. Es que por eso, cuando yo estaba dándole lectura, estaba diciendo que aquellos que se van a cobrar su, claro, como cualquier trabajador va a cobrar su jubilación. Ahora, los nuevos, es lo que yo dije, ojo al dato con lo que voy a decir, que tanto el Ministerio como la FEN acordaron en las negociaciones que estuvieron en su día que el tipo de cotización de la policía local será el 10%. Por encima de la cotización actual. O sea, van a cotizar un 10% más de lo que se está cotizando actualmente. El 8,6% del porcentaje total será asumido por los consistorios, o sea, por los ayuntamientos. 8,6. Vamos, ahora mismo tienen gastos. Si se va alguno, pues seguirán teniendo el mismo gasto. Ni más ni menos, porque aquí no se trata de aumentar la plantilla, sino de ocupar aquellos puestos de los policías locales que se van. O sea, que el gasto sería el mismo. Y en lo que he dicho, el 8,6 sería asumido por el ayuntamiento y el 1,4 tendrá que ser costeado por los propios agentes de la policía local. O sea que aquí gastos extras para el ayuntamiento, para el municipio, no va a haber ninguno. Porque a ver, si un trabajador se va, tendrá que ocupar esa plaza otro nuevo. Pues lo que estamos diciendo es que incluso los nuevos van a tener que abonar, que tendrá que costearse el 1,4 de lo que resta para el 10% que va a subir la cotización. Que el ayuntamiento no va a pagar el 8,6, pero que el resto lo va a pagar la policía municipal. De todas maneras, sí que O sea, que es que el ayuntamiento, a ver, si tiene X gastos o 1.000 euros en gastos anuales en la policía local y se van 5 policías, si entran 5 agentes de policía local, pues van a seguir pagando los 1.000 euros, ni más ni menos. Lo que sí pone de manifiesto simplemente esa pregunta es que las prejubilaciones las pagamos en parte los cotizadores, ¿no? Lo que él no decía. Ah, claro, pero bueno, las cotizaciones de todos. De todos los sectores, sea la policía, sea, yo qué sé, marroquinero, guardia civil, un periodista, yo qué sé, autónomo, yo qué. Ese es el problema de España. Es que, además, he de decirle a este oyente que, en cuanto a nuestras jubilaciones, he de decir que nosotros llevamos mes y medio saliendo toda la semana, en la provincia de Cádiz, a nivel nacional, a nivel regional, apoyando a todas las asociaciones de jubilados de Cádiz, de Andalucía, de España. Izquierda Unida ha estado al frente con todas y cada una de las asociaciones. No se puede decir que Izquierda Unida no haya luchado junto y al lado de los jubilados de nuestra España querida. Bueno, más cuestiones que llegan por parte de nuestros oyentes, otras preguntas. Dice, han pintado los pasamanos del casco antiguo y han dejado los de la calle Guindaleta sin pintar. Además, los arriates están totalmente abandonados, no hay flores y ningún sitio por donde pasar las excursiones ni para fotografiar. Y bueno, pues esa... este oyente pone de manifiesto la situación del casco antiguo en concreto. Pero a nivel global, ¿no? A nivel global, por un lado, y luego especifica lo de los pasamanos del casco antiguo, que han dejado los de la calle Guindaleta, dice, sin pintar, cuando han pintado los demás. Y bueno, pues habla de arriates abandonados y de la situación en la que se encuentra en torno a una zona turística que hemos manifiesto. Sí, no, yo este tema lo conozco, porque vamos, no la primera vez que lo llevamos a pleno, nosotros, otro grupo también. Y, de hecho, de las preguntas que se realizaron en el anterior programa, pues también había una pregunta o dos, no recuerdo bien, del abandono que se percibía por parte de los vecinos del casco antiguo, del abandono que había por parte de, concretamente creo que era la calle Algodonales y Grazalema y demás. De todas formas, voy a trasladarlo igual que le he trasladado a los demás, al responsable municipal. Pues de momento... Lo mismo es un descuido de, yo qué sé, hace un descuido porque si lo han pintado todo y se ha quedado justo en la calle Guindaleta, pues no sé, es que alguna explicación me tendrán que dar. Vamos, que a mí me satisfaga. Bueno, pues de momento, echando un vistazo para aquí rápido a los diferentes canales de comunicación, no tenemos ninguna otra pregunta más. A través del correo electrónico, pues tampoco. 1:15. Para concluir, si te parece, también quería destacar pues esas respuestas, ¿no?, que tenías acumuladas, sí, sí, para los oyentes de la última intervención. No sé si... Sí, sí. Bueno, voy a hablar un poco del arreglo de Sierra Dubrique. El del nivel que había al lado del antiguo Lidl, pues se lo he pasado al responsable y me ha comentado que este arreglo no es un simple arreglo que va a un operario y lo hace, sino que ha de hacerse con asfalto en caliente y que están esperando a que se pueda hacer, a que también las lluvias que hemos tenido pues seque lo que es el suelo y demás, para poder que se va a hacer de forma inminente, en el momento que pueda hacerse, que no se puede hacer asfaltar de cualquier forma, sino que ha de ser un asfalto en caliente, ¿no? Y vamos, otra era una salida de agua que había en la avenida de Corte, en la zona del Porvenir, y me ha comentado el responsable que no se ha hecho nada por el tema de las lluvias y la humedad, que todo lo que se haga pues lo va a escupir la misma agua, pero que de todas maneras iba a poner a los servicios municipales iba a dar el orden de arreglo a ver qué es lo que ocurre en esta zona para ponerle fin a este problema. ¿No ve? Aquí lo que yo les decía, en la zona del Cardereto, un problema que había, que no me acuerdo bien lo que era, que cuándo se iba a arreglar por parte del ayuntamiento, ¿no? Un carril que había y demás. Entonces, me dice lo mismo, que próximamente pues se darán todos los arreglos. Obras de herrería, ahí es donde venía yo a hablar con la misma de la pregunta de hoy, en la barriada de Andalucía, y voy a pedirle a esta señora, a esta vecina o vecina, uriqueño o uriqueña, que llamó, que me pide el responsable de urbanismo que me diga concretamente en qué zona de la barriada de Antonio, de la barriada de Andalucía, para dar la orden de arreglo, porque realmente es que la barriada de Andalucía hay barandas, no hay barandas. Entonces, a ver si es posible que lo que nos queda de programa o en programa siguiente, pues nos diga qué lugar concretamente. Entonces, había otra queja sobre los edificios, el edificio de la Guailla, con fachadas con historia, edificio emblemático, y el responsable me decía que desde los servicios técnicos del ayuntamiento se estaba viendo estos edificios y que en algunos de ellos pues estaban teniendo contactos con los propios propietarios, porque tenemos que tener en cuenta que son propiedades privadas, que no pertenecen al ayuntamiento. Otra, hace un año, lo que hablábamos del alcantarillado, que una alcantarilla que está junto al pilón de la piscina, pues que hace que no, que hacía un año que no se limpiaba. Bueno, pues ya desde esta mañana los servicios de agua ya tienen la orden, se van a encargar de la limpieza, y el responsable de Aguas de Ubrique, Manolo Márquez, pues lo tendrá en cuenta, igual que va a tener en cuenta las entradas del día de hoy. Bueno, pues ahí queda esa respuesta a la intervención de los oyentes de la última participación del Grupo Municipal de Izquierda Unida hoy en Cosa de Todos, ¿no? 1:19, se nos agota el tiempo, nos vamos a quedar aquí agradeciendo a la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, a Pepi Morales, que nos haya atendido. Gracias a vosotros. En la mañana de este jueves. Gracias por estar con nosotros. Gracias.